no me atrevo a ponerme a pensar lo que a tu alma le pueda pasar. Siento dolor y tristeza a la vez. No quiero pensar, no voy a pensar, no puedo pensar más en ti. Ya en mi vida han pasado los recuerdos del ayer. Quiero volverte a ver. En cada gota que cae vienen mis sueños sin ti. El tiempo pasa ligero, yo no consigo sufrir. Cuando